Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Padre, danos tu sabiduría y tu consejo. Abre nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a conectarnos con la voz del Espíritu Santo. Te pido que esta palabra caiga en buen terreno y que podamos atender con cuidado lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Se están conmemorando los 70 años de lo que es de lo que fue el infierno del Holocausto. Y uno piensa que el Holocausto fue solamente algo que pasó hace 70 años. Nosotros seguimos en el Holocausto, el planeta Tierra, los radicalismos, el fanatismo, el rechazo entre nosotros, la violencia, la maldad del ser humano. Y ante todo, la vida como queda reducida a nada. El ser humano no vale y se quita la vida a las personas por nada. La vida es efímera, la vida es tan frágil, tan pasajera. Le había pedido al Señor que era una palabra que viera comenzar a predicar este año, y uno pensaría que las palabras que debiera comenzar a predicar son esas de éxito, me va a ir sumamente bien, como el discurso del presidente en estos días, este año va a ser tremendo, solo sea positivo, mensaje de esos, ¿qué tal? Pero el Señor me ha dado otra palabra que le he titulado Viviendo Sabiamente. Es la palabra que me ha dado del Salmo 90 sobre lo que fue la oración. Es un mensaje, una reflexión muy existencialista, muy humana, una experiencia, una reflexión que saca Moisés de lo que fue vivir en un desierto y de lo que fue ver tanta gente morir. Toda una generación murió, y él escribe este salmo y nos deja un legado a nosotros de lo que fue su experiencia de la vida, pero también frente a un Dios eterno al cual nosotros tenemos un día que responder por nuestros actos y hechos y nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El Salmo 90, así es: Señor, tú nos has sido refugio. Sigue leyendo conmigo. De generación en qué? En generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, o sea, eres eterno, tú no pasas. Pero el ser humano, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. La lucha grande que vivió Moisés con el pueblo y el Señor en el desierto es que no se convertían. Ellos salieron de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. No había habido conversión. Por eso sufría tanto la gente, el pueblo. Se convertíos. La conversión es un milagro. Tú puedes pasar toda una vida en una iglesia, escuchar todos los mensajes, saberlos de memoria y nunca convertirse. Increíble, ¿no? Increíble. Solamente decir, no, pues, pero eso no afecta mi vida. Es convertíos. Entonces dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. No olviden que Él mora en la eternidad. Y él, para él el concepto de tiempo es muy distinto a nosotros. Porque pasó y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas, hablando del ser humano, como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son ¿cuánto? O sea, que si usted está en 70, y si en los más nutriditos logra llegar a ¿cuánto? 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice, mira, 80 años, ¿qué es? Se van. Entonces el hombre dice, mira, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según de que debe ser temido? Va con base a lo que el hombre reflexiona de la efemeridad de la vida, el hombre hace esta oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y clama así, de mañana, que sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivamos, en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué oración tan espectacular, qué salmo que Moisés escribe. Viviendo sabiamente, ¿cómo vivir sabiamente la vida? Moisés reflexiona este salmo con base a lo que es la fragilidad del hombre. Y el hombre es descrito como la hierba que florece. Y usted ve la juventud y tiene energía y puede correr y tiene vitaminas y tiene todo. Pero dice, pasó un viento y ¿qué? No, pero ese no era el gran atleta, el tipo que está en el gimnasio, el tipo... Se tiraron a una cama. Está marchito. Sí, pero de un momento a otro. Pero es que yo lo vi ayer. No, es que es como la sombra. Pasó la sombra, dio la vuelta y se murió. Ya se fue. Sí, ¿por qué? Dices, la vida se nos va como un pensamiento. ¿Cuánto duró un pensamiento? Se fue. ¿Quién va a creer que yo tengo 30 años? Y vea ya cómo luzco. La vida se va, es efímera. El ser humano no fue creado con este cuerpo. La intención de Dios desde el jardín era que Adán y Eva tuviese un cuerpo que se mantuviese 0 kilómetros, que no se enfermara, que no se cansara, que no entraran los virus, los tumores, los problemas, que no se muriera. Esa fue la intención de Dios. Pero por causa del pecado, el hombre fue arrojado y el pecado afectó nuestro cuerpo. Entró la muerte física y entró la muerte espiritual. Nos cansamos, nos deterioramos. El cuerpo no nos responde con el paso de los años. El ser humano al principio vivía. Y Dios le dio muchos años de vida al ser humano desde un principio, pero debido a la maldad se fue acortando los días. ¿Cuántos de ustedes recuerdan del hombre más viejo que había en la tierra, que existió? ¿Cómo se llamaba? Por eso sale el dicho, ¿cierto? Más viejo que Matusalén. Le doy un regalo al que me diga sin consultar, sin hacerme trampa, ¿cuánto vivió? No, oh, qué cuento, dígame a ver cuánto. ¿Cuánto? Ya miro en el internet, google.com. Este hombre, hermanos, está muy cerca. Este hombre vivió 969 años. Vivió. Ahora, ¿usted qué haría con 969 años para vivir? Especialmente un depresivo. Ay, qué mal que me dieron 969 años de vivir. Hay gente que no quiere vivir. Hay gente que no hace sino buscar dónde está la soga. Entonces, si le dice tantos años, dice, no, ¿yo qué voy a hacer con todos esos años de vida? Todo eso vivía el ser humano. Ahora, en aquella época, las presiones que ellos manejaban, pues eran distintas a las nuestras. Hoy la vida se nos acaba porque estamos manejando una serie de problemas que esas generaciones no manejaron. Entonces manejamos hoy contaminación ambiental, manejamos avaricia del ser humano que mete las multinacionales y les meten químicos a todos sus alimentos. Y bueno, ustedes saben todo esto. ¿Cómo la vida se nos acaba con todo este negocio mercantilista de drogas y tanta cantidad de cosas para supuestamente darle años de vida al ser humano, pero nos estamos acabando? Tantas cosas nos están matando. Entonces, la misma violencia, el mismo ser humano, por su perversión, el Señor dice, mira, le voy a cortar los días a usted. Miren ustedes que en Génesis 6, versículos 5 y 6, ya la generación de Noé, habían pasado años, muchos años habían pasado, y viene la generación, después de Matusalén, viene la generación de Noé, y es una generación pervertida, tan perversa, que el Señor en Génesis 6, versículos 5 y 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y el Señor, ¿qué hizo? Se arrepintió, le dolió en el corazón. Es como con uno de padre decir, este es el hijo que tengo, es pervertido, mira lo que está haciendo con la vida. El Señor dice, me dolió en el corazón. Y entonces Dios, que determinó ya para aquella época, ya no iban a vivir 900 y todo eso. ¿Qué dice el versículo más adelante? A ver si lo tiene ahí. Dice que entonces, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, pero no es el texto. Del texto dice más adelante que entonces la vida se redujo a 120 años. La vida se redujo, a ver si lo encuentro aquí para que ustedes lo tengan. En Génesis 6 lo voy a buscar aquí otra vez. Entonces ustedes notan cómo la vida, a través de los años, por causa del pecado, se fue acortando. ¿Cómo? Seis trece dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué? 120 años. Ya para aquella época, el Señor acortó los días a 120 años. Y cuando viene la época de Moisés en el desierto, este pueblo tan pervertido, maldad por todos los lados, murmuraban, no se arrepentían. El Señor dijo, les voy a reducir a 80. A 80. Y seguramente ya para esta generación, ¿a cuánto cree que se ha reducido? Ya hoy en día usted habla con una persona y le dicen, ¿cómo le parece que fulano se murió? ¿Y usted cuál es la primera pregunta que hace? ¿Y cuántos años tenía? ¿Cómo la edad suya? Y uno se pone rosudo. ¿Sí? Y uno empieza a decirle, ¿y qué tenía? No, pues, entonces uno empieza a asociarlo con uno, ¿no? No, el hombre dormía mucho. Ay, yo también duermo mucho. Y uno dice, venga, ¿cómo estamos? Entonces uno, lo primero pregunta es, ¿cuántos años tenía? Y ya para hoy en día, decir que una persona llega a más de 80 años, ya eso para uno es empezando, porque cuando alguien muere de 80 o 100 años, inmediatamente empezamos a hacer, ¿qué? Venga, ¿y qué comía el tipo? No, el hombre comía la cucaracha. Yo, hermano, yo como de eso. Porque siento, le dio 80 años, le dio 100 años. Entonces uno dice, yo hago la dieta del tipo. Yo hago lo que el hombre hacía. Pero ¿cómo es posible que duró tanto? Mire, cada vez, si usted va a países, a países grandes, por ejemplo en el África, el promedio de vida de esas personas está en 30 años. Está en 30 años en el África. La desnutrición, las enfermedades, las pestes, toda esta sida, el ébola, todo eso Y cada vez usted va a descubrir que la gente va a durar menos. Los hospitales están llenos y la gran pregunta y lucha que uno dice es, pero tan joven se murió. Se murió. Pero es que estaba empezando a vivir. Se murió. Apareció una enfermedad, apareció un problema y de un momento a otro se fue la persona. Y entonces este hombre dice, Señor, la vida es tan frágil, entonces enséñame a vivir sabiamente. Ahora, pero ante este panorama de la vida, está el sabio como Moisés, que hace una oración y dice, Señora, enséñame a vivir sabiamente. Pero hay otras corrientes que no oran así. Hay varias corrientes que al ver la vida así, frágil, que la vida es pasajera, entonces está la corriente del hedonista. ¿Cómo responde el hedonista frente a la vida? Hermano, si la vida es corta, entonces ¿qué? Comamos, bebamos y copulemos que mañana moriremos. Aprovechemos lo máximo. La vida es un carnaval. Hermano, como es tan corta, entonces desordenémonos. Y Hollywood nos le comunica al mundo que la vida es eso. Mira, la vida es pasarela, la vida es modas, la vida es carros, la vida es fantasía. Entra al mundo de la fantasía. Claro, no le comunican la otra verdad, que esos mismos actores se están muriendo, se están suicidando. La vida se les está yendo por la droga, el desorden, el caos. La vida es corta para ellos. Pero le comunican al ser humano, mira, la vida es una rumba. Y mis queridos hermanos, recuerdan que hubo un hombre en la Biblia que entendió que la vida era una rumba. Y está el hombre de Lucas. El hombre de Lucas 16, versículo 17, este hombre entendió que la vida era un carnaval. Dijo, la vida es un carnaval. Y este hombre, me equivoqué terriblemente, ese no es el texto. ¿Recuerdan que ese tipo, el hombre rico, ese hombre rico que estaba allá, a ver si Diadita que está en las pilas, ese hombre hacía banquete todos los días? ¿Cómo es una persona para hacer un banquete todos los días? Tiene que tener mucho billete y entender que la vida es solo banquete. Y hay gente que así concibe la vida. La vida es solo banquete. Paseos, rumbas, comidas, fiestas. Y que vive en banquete, en carnaval. ¿Eso es la vida? Y este tipo le llegó la hora. Señor, tiene que responder por el tiempo, por la vida, por su dinero y por lo que hizo y cómo administró. Y se fue para el infierno. Se fue para el infierno. Y allá, ¿qué fue lo primero que se acordó? ¡Ay, mis hermanos, les dejé plata y siguieron en el mismo carnaval! Les dejé herencia para que siguieran en la misma rumba. Allá se acordó y dijo, manda que les prediquen a ellos y que les digan que la vida no es un banquete, que la vida no es un carnaval, que la vida es mucho más que eso. La vida es acordarse también del huérfano. Entonces allá dijo, entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a casa de mi padre y háblales a ellos. Pero bueno, ya su preocupación era, mis hermanos siguieron en el mismo carnaval y van a venir para acá. Mis queridos hermanos, usted puede ver la vida de varias formas y decir, sí, la vida es eso. Pero mi querido hermano, ahí no terminará todo. Va a tener que responder frente a sus actos, sus hechos, de cómo vivió la vida y cómo la concibió. Y mire el modelo de Jesús. Jesús no vino aquí para vivir en carnaval, ni vivir en banquete. Sí, fue a sus comidas y fue a sus banquetes también, pero esa no fue la vida de Jesús. Su vida fue otra. Y nos enseñó cuál era la vida y cómo había que vivirla y para dónde era que teníamos que ir y prepararnos. Algunos han entendido que el mensaje es otro y no es así. Esta es la respuesta también del capitalista. El mundo capitalista ha dicho, mira, la vida es solamente acá, entonces vivamos ¿para qué? Acumular, aguardemos lo más que podamos, trabajemos duro para guardar y guardar. Y entonces nos dedicamos a correr, a consumir, a producir y guardar y guardar. Y eso nos está enseñando el mundo capitalista. Ya se acabó la corriente filosófica de la otra línea que había del socialismo. Todo quedó reducido a un capitalismo. Y el mundo es consuma, consuma, tenga más, tenga más, tenga más. Y es un engaño también del diablo, porque muchas veces ni siquiera la gente sabe para qué trabaja y para qué guarda. Salmo 39, versículos 4 al 6, si lo tiene ahí, mire usted lo que dice, en la misma oración, del mismo pensamiento, no, este no es de Moisés, pero ese pensamiento es igual. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Eso es una oración muy sabia. Uno no se le ocurre orar así. Señor, dígame cuánto me queda. Ahora, yo no sé si me gustaría hacerle esa pregunta, porque qué tal que me diga, te queda 2 años. Ay, no, no, Señor, mejor que no me lo diga. Dígame, ¿cuál es mi fin? El hombre oró así. Y sepa cuál es la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, que hoy me puedo morir, que yo soy frágil. A veces nos metemos el cuento y digo, no, no, es que yo hago ejercicio, yo como bien, yo tomo vitaminas, yo voy al gimnasio. Señor, aún así, hoy se puede morir. Hoy así se puede morir. Entonces el hombre dice, he aquí, dice, a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad es viento, correr detrás de un viento. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y ¿qué? Mira, hermano, el Señor dice, ese es un necio, trabaja como una mula, trabajando, guardando, ¿para qué? Y fuera de eso vive cargado, dice que son molestia los días, dice el Salmo. Endeudado, vuelto nada, no duerme, no come, desesperado por los problemas de la vida. Y así nos estamos matando. Y nos estamos matando entre todos. ¿Y cómo es su vida ahora, hermano? Es una angustia y los problemas y las deudas. Y tengo que mejorar el carro y la casa y más deudas y más problemas. Y el viaje y lo que tengo que hacer. ¿Sí? El Señor le dice, ¿eso es la vida? Por eso aquí, como predicaba el 31, ¿no? El pajarito, que es un modelo que el Señor nos pone a nosotros, vive livianito. Por eso vuela, canta todo el tiempo. Entonces, hermanos, es otra forma de ver la vida. Entonces, la vida es consumir, la vida es guardar, ¿para qué? Y uno lucha porque uno sabe que tiene que trabajar, uno sabe que tiene que vivir decentemente. Pero ¿cómo hago para no perder el equilibrio? Esa es una lucha que uno tiene. ¿Qué hago? Por otro lado, no me puedo ir a las montañas y volverme un ermitaño o una anacoreta, por allá un tipo que se dedicó a la meditación. Tengo que trabajar, tengo que poner mis hijos a estudiar, tengo que pagar arriendo. ¿Cómo manejo un equilibrio sabio en la vida? He ahí la sabiduría que el hombre está pidiendo acá. Pero está el otro, que es el positivista. El positivista no ve la vida así. Entonces escucha un mensaje como estos y ¿qué le va a decir a uno? Pastor, no sea fanático, usted es un ave, mal agüero. ¿Cómo me va a predicar así, pastor? Háblenos de positivismo. Este año será el año de mi carro. Amén. Este será el año de la victoria. Hermano, sí, no quisiera predicar solamente esos mensajes. Y si yo predicara solo positivismo aquí, sépalo que la iglesia estaría reventada y llena. Tendría miles de personas, solo positivismo, prosperidad, dinero, más dinero tendrás. Esos son los mensajes de hoy. Pero el mensaje bíblico no es así. Estos hombres entendían la vida de otra forma. Jesús nos dio un mensaje distinto. Y le dijo a ese tipo que estaba acumulando, le dijo, necio, esta noche vendrán por tu alma. ¿Tú qué crees? ¿Que la vida es un bacanal nomás? Solo rumba. Ah, vas a tener que rendir cuentas. Entonces el positivista dice, no, hermano, la vida es súper, es espectacular, solo confiéselo, dígalo y créalo. de la persona ya. Y sus mensajes son, yo los escucho a ellos y digo, ¿este tipo cómo hace? ¿Cómo hace para encontrar en la escritura solo mensajes de positivismo y prosperidad? Cuando hay esos mensajes también que nos alertan. Y esos tipos en su sabiduría decían, sepa yo que yo soy frágil, que hoy me puedo morir. Entonces, Señor, dame sabiduría cómo vivir la vida. Miren, aquellos que dicen, no, miren, es que yo hago negocios, mañana me proyecto, voy a empezar mi empresa, una multinacional, voy a tener más porque soy positivista y yo lo creo y yo soy humanista. El Señor le dice a ellos en Santiago, ¿qué le dice? Miren lo que le dice en Santiago, ah, cuidado con eso. Santiago 4, versículos 13 al 16. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, levantaré otra transnacional, otra multinacional, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, y hacemos negocios. Esa es la mentalidad del positivista. Usted puede, usted es un tenaz, hágale. Y el Señor que le dice, que dice, y no sabéis. Cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Se parece que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo que debieras decir es ¿qué? ¿Qué es lo que debiera decir el sabio? ¿Qué dice? Señor, si tú quieres. Si tú quieres viajo. Si tú quieres me meto en ese negocio. Si tú quieres, me proyecto en esto. Si me concede un año más de vida, lo voy a hacer. Ese es el sabio y prudente, el que sabe lo frágil que es. Ay, nunca olvido una consejería, un tipo que me dice, me voy a ir para otro país. Le dije, ¿y tu esposa y tus hijos? Yo no, tengo que dejarla. Le dije, mira, no creo que es correcto. Debes de irte con tu familia. ¿Has orado por pedir la voluntad de Dios sobre esto? Me dijo, hermano, por encima de la voluntad de Dios me voy. Me lo dijo de frente en la consejería. Efectivamente se fue. ¡Qué estrellada! Estrelló su hogar, estrelló sus hijos, estrelló todo. Y Dios le ha concedido misericordia de no quitarle la vida. Ay, hermanos, uno escucha gente tan arrogante, tan prepotente, como que si tuvieran en control la vida. Como es que si todo lo tuvieran controlado, es que como tengo dinero, como tengo salud, ah, yo puedo hacer lo que me da la gana. El Señor dice, no, mira, sopla el viento y se acabó. Eres historia. Y yo en esos 30 años de ministerio sí que he visto gente arrogante y prepotente que se tuvieron que tragar las palabras y gente que Dios le ha quitado la vida también. Por su prepotencia, por su arrogancia. Por creer que ellos tienen en control la vida. No, el sabio ora distinto. El sabio escucha el consejo de Efesios 5, versículos 15 al 16. En el ayuno creo que lo estuvieron mencionando acá. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mire qué está haciendo con la vida. No como necios. Sino como qué, como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No es vivir en placer, en rumba, banquete, desorden de vida. No, eso es desperdicio de la vida. Y un día el Señor le va a decir, venga Señor, la vida que le di, los recursos que le di, el tiempo que le di, que lo hizo con él. Entonces el Señor no, administró mal, van al fuego eterno. Porque a usted le dio unos talentos, le dio unos dones y mire qué hizo con ellos. Los administró mal. El sabio hace reflexión todos los días. Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, con mis prioridades? ¿Cómo es posible que invierta usted la vida que se va tan corta en cosas vanas? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años vivió Jesús? ¿Cuántos? 33 años. ¿Cuánto fue su ministerio? ¿Cuántos años invirtió en su ministerio? 3 años. Todo lo que hizo en 3 años. todo lo que el legado que nos dejó por 3 años. Y hay personas que tienen 50 años y le dicen, ¿qué ha hecho con la vida? No, hermano, comer, tragar, viajar. Eso es su vida. ¿Y qué ha hecho para la humanidad, para su bien, para la eternidad? No, hermano, placer, rumba. Gravísimo. Gravísimo, mi querido hermano. Porque a la luz de la Escritura, yo entiendo que la vida no es esa. Sea sabio de cómo invierte la vida. ¿Cómo invierte tu tiempo? A mí me han ofrecido programas, cursos, viajes donde es mucho dinero el que invierte en mí, pero veo si eso está dentro de mis valores y mis prioridades y digo no, porque mi vida no es solamente viajar y rumbear, no, no puedo. Dentro de mis prioridades y valor y concentración de tiempo de vida, no puedo invertir mi vida así. Porque hoy me puedo morir. Tengo que dar el mayor potencial de lo que me queda a mí para dejar algún legado aquí en la tierra. Ser recordado por algo. Increíble, Abel. Vivió tan poquitico Abel. Y después de cuántos miles de años, la Biblia dice que todavía, después de muerto, sigue hablando su vida y sus obras. Después de muerto, sigue hablando. Son las personas que dejan un legado, dejan una marca en la historia de la humanidad. Viven con un sentido de misión, con un sentido de propósito. Esa película que la mencionamos hace unos años acá, La Lista de Schindler, ahora que están cumpliendo los 70 años del Holocausto, están recordando eso. La angustia, los que vieron esa película, del tipo que rescató, ese hombre que rescató en su fábrica a tantos judíos, que los rescató porque los compraba por su carro, dio una cosita, dio otras cositas y los compraba para poder ponerlos a trabajar en la fábrica y así los salvó a ellos. La Lista de Schindler. Cuando todos esos hombres que vinieron más adelante, que se acabó la guerra y vinieron a darle gracias. Ustedes recuerdan la película, los que la vieron, que ellos sacaron de sus calzas de oro e hicieron un anillito y se lo entregaron a él de gratitud por haberlo salvado. El tipo entró en una agonía, en una crisis y dijo, pude haber salvado más. Pude haber salvado más. Con el dinero, con los recursos, pude haber hecho más. ¿Cuántas personas irán a la eternidad y el Señor le va a decir por qué no invirtió su dinero, su vida y su tiempo para salvar a otros? Lo vivió solamente para usted. Y muchos se condenaron, muchos se fueron al infierno. Cuando yo pude haberles dado, pude haber invertido de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos, para que se salve, para que conozca al Señor. Eso es vivir sentido con misión eterna, con sentido de trascendencia y con propósito. Y esas personas van a ser recordadas, que yo quiero que cuando me muera coloquen ahí en el epitafio, aquí yace nadie. O los tipos ahora que enterraron de la yihad, de esos tipos de Francia, los llevaron a un lugar secreto, anónimos. ¿Quién les va a recordar y por qué les van a recordar? ¿Por qué les recordarán? ¿Por qué me recordarán un día a mí? ¿Por qué me llorarán? Ay, no. Ay, hermano, lo lloramos porque se nos acabaron las rumbas con el tipo. No, qué tristeza, ¿verdad? Se acabó la vida de placer que llevaba. No, el sabio ora como Moisés. ¿Y cuál fue la oración de Moisés, de un hombre sabio al ver la vida así? El hombre comenzó diciendo, de mañana comienza diciendo, comienza en el Salmo 90, a ver, del Salmo 90 que estamos, comienza su oración, enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, lo que el hombre está diciendo es, Señor, si me quedan 20 años, si me quedan 10 años, si me quedan 5 años, ayúdame a contarlos. A decir, este 2015, si me queda este año a mí, o si no es, si es un mes, o si es este año completo, ¿qué voy a hacer con él? Dame sabiduría para no invertirlo mal. Es lo que le está diciendo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y lo primero que él empieza a decirnos en su oración es que el sabio busca al Señor en la mañana. De mañana. El sabio comienza así su día. Salmo 63, por ejemplo, versículo 1. Era el pensamiento de todos esos hombres que se acercaron a Dios. En el pensamiento de ellos estaba: en la mañana me voy a presentar delante del Señor. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. La palabra madrugar acá es mucho más que el tiempo, es también un concepto existencial. Es lo primero, la prioridad en mi vida. Ahora que soy joven, ahora que puedo, ahora que tengo recursos, ahora que tengo energía, puedo. Ahora que me puedo levantar, lo hago. De madrugada te buscaré. ¿Y esto lo hace quién? Un hombre que tiene sed de Dios. La pasión de su vida, del sabio, es: el Señor, mi prioridad en mi vida. Se levanta por la mañana, como Jesús lo hizo, como todos esos hombres. Marcos 1:35, mírela, Jesús como nos enseñó. Jesús, ¿qué hacía tan temprano? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor de señores, el Dios eterno, dándonos a nosotros un mensaje de que Él en la muy madrugada estaba en contacto con el Padre. Ese es el individuo que sabiamente comienza su vida postrado en la presencia de Dios. Por eso es sabio. Entiende que la prioridad de su vida es el Señor. Y es el momento para pedir dirección y consejo y sabiduría. Decir: Señor, si este quizás es mi último día, ¿cómo lo voy a vivir? Ayúdame a vivirlo en la voluntad tuya, apartado del mal, no en las tinieblas, sino en hacer tu voluntad, sea lo que me agrada a mí. Es el momento de uno postrarse en la mañana y decir: Señor, voy a enfrentar un día donde puedo morir por el mal, por la violencia, me pueden asesinar, y voy a orar para que extiendas misericordia y me libres del mal. Líbrame del mal. Es la oración del sabio. Señor, protégeme, protege mis hijos, protege mi hogar, de que el mal no me alcance, que el mal no me toque. Ese es el sabio. El sabio es consciente de la realidad del mal, es consciente de su fragilidad de la vida, es consciente de que la vida es corta. Por tanto, aprovecha lo máximo de sus oportunidades, de su tiempo. Y lo primero que hace es la presencia del Señor como la prioridad en su vida. Porque Él es el que en su presencia me muestra el camino y me dice: vas errado. Salmo 5, lo estaba meditando en estos días, me fascina ese salmo. Creo que voy a estar predicando unos salmos esos domingos. Ese salmo me fascina. El hombre dice: Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Es la persona que sabiamente se presenta delante de Dios y le dice: Señor, haga examen de mi vida, haga examen de mis caminos, haga examen de mi vida en general, porque quiero pedir tu dirección y tu consejo. Y en su presencia Él me dice: estás mal, ubícate acá, toma esas decisiones, vas por camino errado, estás invirtiendo la vida mal. Es la persona que pide al Señor luz, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Señor, dame tu dirección. Dame tu consejo para el trabajo, para la vida, para los negocios. Quiero emprender en tu voluntad. Y el sabio es aquel que cuando papá le habla, obedece. En la presencia del Señor, el Señor le dio iluminación y le dijo: hijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hagan negocios con paganos. Señor, no lo hago. Obediencia, porque te estrellas. Te estrellas, está fuera de mi voluntad. No te metas en esa relación porque es luz con tinieblas. Señor, no lo puedo hacer. Mira el negocio que voy a emprender. Hijo, no te endeudes. Mira cómo vas a organizar tu vida. Paga lo justo. Ahí me habla. Mira con tus diezmos que estás haciendo. Señor, esto. Eso es dirección. Eso es consejo. Yo veo, hay personas que trabajan y trabajan como mulas. Trabajan duro y se afligen y se matan y viven endeudados, viven vueltos nada, malas relaciones, meten la plata allí, les va mal. ¿Pidieron consejo de Dios? No, lo que hicieron fue: Señor, bendiga mis planes, bendiga mis proyectos. No, es en la mañana: Señor, estos son los planes, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe por qué mucha gente le va tan mal en la vida? Por eso precisamente. Miren, el Señor le dijo en Ageo. En Ageo les habla: miren, la prioridad yo no soy para sus vidas. Ustedes solamente me buscan para que les prospere económicamente, que eso pasa muy normal en tanta parte. Entonces ellos están preocupados, era para sus comodidades personales. Pero tiempo para Dios, inversión para la casa de Dios no había, las cosas que correspondían a Dios no estaban. Entonces el Señor que le dijo a ellos en Ageo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas. Mus, tu casa está muy bien, tengo una casota y mira el carro que tengo y todo lo que tengo, y mire todo lo que yo tengo. Y dice: ajá, ¿y mi casa qué? ¿Y lo mío qué? Lo mío está desierto. El pueblo no le importaban las cosas de Dios, están solo preocupados por lo de ellos, acumular, trabajar, lo mío y lo mío. El Señor le dice: un momentico, señores, le quiero decir una cosa, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe qué les va a pasar a ustedes? Dígame ahí, ¿qué dice? Van a sembrar mucho y ¿qué? Recogen poco, que no son capaces ni de diezmar, por eso no recogen. ¿Coméis y qué? Hola, eso es un castigo, ¿cierto? ¿Comió? ¿Se llenó? No, no, ¿está contento? No, sigue comiendo, porque no va a estar satisfecho. ¿Vestís y no calentáis? Entran en unas angustias: no necesito más vestidos, más ropa, más chaqueta, más y más y más, porque es que no me llena. El castigo de la insatisfacción, el castigo de tener y no disfrutar. Y el que trabaja jornal, ¿qué se le pasó la platica? ¿Para dónde fue? En saco roto. Dice: venga, se hizo con la plata, hermano, yo no sé. Hago milagros, se desapareció. Y trabaja como una mula. ¿Y qué? Oh, hermano, es que yo no puedo. En esos días me encontré un tipo que no volvió a la iglesia. Y le dije: hola, ¿y por qué no has vuelto? No, hermano, es que tengo que trabajar tanto. Y el domingo que también tengo que trabajar. El Señor le va a decir: es un necio. Vaya a ver si va a haber la plata. Plata se le va a ir es saco roto, se le va a esfumar. Porque la prioridad no es lo eterno. La prioridad no es el Señor. La prioridad no está en el Señor. Y ese texto sigue diciendo varias cosas allá, muy preocupantes más adelante. Entonces, hermanos, el sabio se presenta en la mañana y una de sus oraciones es: Señor, la obra de mis manos confirma. Bendiga el fruto de mi trabajo. Prospérame. Dame sabiduría para administrar lo que tú me das. Dame sabiduría para poner en orden mi casa. Dame sabiduría, Señor, para vivir mis días sabiamente. Y no invertir mal los días que tú me das aquí en la tierra. El sabio sabe que se va a enfrentar frente a un Dios al cual le va a tener que rendir cuentas. ¿Usted sabía eso, mi querido hermano? Bueno, pues entonces pregúntele enseguida. Algunos ya están durmiendo. Dígale, mira, ¿usted sí sabía que usted le tiene que rendir cuenta a Dios? Pregúntele, pregúntele. Es que, hermano, a mí se me olvida. A mí se me olvida. Vea, hermanos, hagamos el ejercicio. Voy a sacar un billete tentador de esos grandes. Brutal, brutal. Eso es un bendecido, ¿no? Mire, hermano, ¿este billete quién me lo dio? Me lo dio el Señor. Porque dice la Biblia, Él te da la capacidad de hacer las riquezas. Él viene de Él. Él me da la salud, me da la fuerza, me da la bendición de tener ese dinero. ¿Yo qué puedo hacer con estos 50 mil pesos? Los puedo meter en perica. Puedo pagar a una prostituta. Puedo pegarme una botella de aguardiente. ¿Se alcanzará para el aguardiente? A ver, ¿qué me dice si yo alcanza o no alcanza? Ah, pillaos. Para la de whisky, yo creo que no alcance, no sé. Puedo hacer muchas cosas con esto. Lo cierto es que lo primero que el Señor, ¿qué me pide de estos 50? ¿Qué me pide? Me pide el diezmo. ¿Y yo qué le digo? No, señor, ¿cómo le ocurre? ¿Usted roba? No, usted no necesita, yo no lo voy a dar. Bueno, en primer lugar, ahí fallé. En segundo lugar, le quiero decir, un día el Señor me va a decir, ¿qué hizo con los 50 mil pesos que le di? ¿Qué hizo? Eso no es mío, tengo que administrarlo bien. Y así es la vida, así es el tiempo, así son los recursos. Y sépalo, usted me puede estar ahí sentado diciendo, pastor, eso es carreta. Bueno, yo lo hago consciente a usted. Yo lo hago consciente. Este es un mensaje que muchos de ustedes no querían escuchar. Pastor, para comenzar el año me va a aplicar de eso. Hermano, es la palabra que Dios me ha dado para mi propia vida y para ustedes. Que vivamos sabiamente. Porque puede ser su último día, mi último día, mi último año. Pastor, pesimista. Confiese, vivirás mil años, vivirás mil años. Mentira. Mentira. Eso no es así. La vida es esa. Entonces este hombre sabiamente dijo, Señor, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El sabio sabe que va de paso. El sabio sabe que va a rendir cuentas. El sabio sabe que es frágil. Por eso se postra, reconoce su pecado, su condición, reconoce su necesidad de Dios. Reconoce la necesidad de tener consejo y sabiduría. Y por eso la busca y la pide. El que tiene otra filosofía de la vida dice, no, yo soy un tenaz, yo no necesito, estoy saludable, tomo buenas vitaminas, tengo una buena EPS y tengo plata en el banco, estoy sobrado. Bueno, lo que dice, ¿saben? Le voy a dejar este último versículo. ¿Quieren un último o no? Uy, para esos tres se lo voy a tirar. Miren, hermanos, este que me leí esta mañana. Ay, Señor, ve esos sabios cómo escribían. El Salmo 89, me impresionó este versículo del Salmo 89. Miren lo que el hombre dice, a ver, ¿dónde estoy? Salmo 89, versículo 46 al 47. Miren la sabiduría de esos tipos, cómo escribían. El hombre dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? Y andará y esconderás, esconderá para siempre, perdón, y andará tu ira como fuego. Recuerda, ¿qué es lo que dice? Recuerda que, ¿cuán breve es mi tiempo? Recuerda, Señor, que es tiempo. Y dice más adelante, versículo 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte. Librará su vida del poder del Seol. Dice, habrá un ser humano que un día no le pongan la pijama de madera. Hermano, le pusieron la pijama al hombre. ¿Habrá alguien que diga que no? ¿Habrá alguien que no le hagan el paseíto? Todos estamos planillados. Un día nos vamos a tener que ir. Por más que agarremos esto, por más que uno quisiera perpetuarse y encontrar el elixir de la vida, por más que uno quisiera, un día nos vamos a tener que ir. Yo estuve con mi hermano en Neiva y para mí fue una angustia, porque mi hermano más joven que yo, y verlo como que era como muriéndose delante de mí. No puedo creer que mi hermano está muriendo. Qué agonía, qué angustia me dio. Pero él es más joven. ¿Cómo es posible? La realidad de la vida. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros. Si no le gustó, métase un problema con Dios, no conmigo. Pues dígale, Señor, a mí no me gustó lo que predicó. Esos salmos no me gustan. Bueno, si fuéramos más conscientes de esas realidades, viviríamos más livianos, seríamos más sabios, tomaríamos decisiones más sabias con la vida, con el tiempo, arreglaríamos nuestra maleta, porque puede ser que hoy sea mi último día, entonces arreglo mi maleta, vivo en paz, vivo en orden. Y vamos a hacer una oración final para los que quieran. Algunos que el tiempo que le dan al Señor es tan cortico, porque yo no alcanzo a terminar cuando desesperados se van, y eso que llegan tarde. El tiempo que le dan es tan cortico, entonces el Señor le dice, venga hermano, algún día tú también le vas a recortar el tiempo a usted. Así el tiempo que usted me da, yo también se lo recorto. Porque vivimos así, Señor, yo doy tiempo para usted. Mire hermano, venga a la casa del Señor y dale el tiempo, dale el tiempo. Eso es un tiempo para la eternidad que está sembrando. No es una pérdida de tiempo. Mejor tiempo yo invierto es en la presencia de Dios. Eso sí es enriquecer mi alma y mi vida, es prepararme para la eternidad. Voy a animarle a usted que se tome un momentico, y si quiere ahí postrarse, venir acá o ponerse de pie, como quiera hacerlo, y dígale, Señor, dame sabiduría para vivir este año, dame consejo, Padre. Y tal vez su oración, Señor, aquí quiero entregar mi vida, mi tiempo, mis recursos y lo que yo tengo para ti. Lo que me quede de vida, Señor, lo quiero entregar. No sé quién quiera venir y hacer una ofrenda a Dios y decirle, Señor, yo quiero hoy consagrar mi vida a ti. Puede ser mi último día, puede ser mi último año. Ayúdame, oh Padre, a vivirlo sabiamente. Ayúdame a poner en orden mis prioridades, mis valores. Ayúdame a poner en orden el tiempo que invierto en mi diario vivir. Protégeme de terminar mis días como un necio y después mirar hacia atrás y decir, ¿qué he hecho con la vida? ¿Qué hice? ¿Qué hice con mis recursos? ¿Qué hice con mi tiempo? Oh Padre, protégenos a todos nosotros de ser necios, de no mirar bien cómo andamos, de no evaluar nuestra vida a la luz de tu palabra. Muchas veces nuestro patrón de referencia para la vida no es la palabra, sino el mundo de las tinieblas. Como aquel consigue más dinero, yo también quiero hacerlo. Como aquel viaja tanto, yo también quiero hacerlo. Aquel tiene más modas y más cosas, yo también quiero hacerlo. Aquel mira todas las mujeres que tiene, yo quisiera eso. Yo quisiera esas bacanales. Esos son los patronos de las tinieblas. No es el modelo de Jesús, lo que Él nos enseñó a nosotros. Padre, ayúdanos. Yo pido por tus hijos que están acá, que tienen recursos, que tienen tiempo, que tienen posibilidades para servir, pero que nunca se vinculan, nunca se comprometen. No hay tiempo para Dios y para servirle. Solo hay un tiempo para un ratico en la mañana. Pero su vida está desconectada de una realidad, de vivir con una misión y un propósito. Yo pido, Señor, por muchos de ellos, que algún día se conviertan, algún día entiendan la palabra y puedan decir: Señor, aquí estoy. Si me quedan 2 años, si me quedan 3 años, como Jesús, pueda invertirlos sabiamente. Invertirlo para el reino de Dios. Algunas personas Dios les rescata de la muerte y les da más chances de vida, pero se los da para que les sirva el Señor, para que consagre su vida para Dios y para que se prepare para la eternidad. Si tú me rescatas de la muerte como lo hiciste un día conmigo, Señor, era para que te sirviera. Me duele de jóvenes que invierten su vida mal, viendo televisión todo un tiempo, en aparatos electrónicos, en el placer, buscando las vanidades de la vida. Pero la vida se les va rápido. ¿Cómo tienen tanto potencial para dar, tanto para dar para el reino de Dios? Podrían dar tanto, enriquecerse en tanto, llenarse del Espíritu Santo, consagrar vidas para Dios, y que así el Señor les use para marcar una diferencia donde quiera que ellos vayan. Ay, Padre, oramos por esos jóvenes, oramos por esos adolescentes, Señor, que tendrán su encuentro, que el Espíritu Santo les encuentre, tengan un encuentro sobrenatural y sus vidas puedan ser consagradas para Dios en santidad. Ayúdale, Señor, a ellos a ser sabios. Ayúdame a mí a ser sabio, a tomar decisiones sabias y correctas en la vida. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por hablar a mi corazón durante esos días de quietud en mi alma y haberme dicho: cuídate bien cómo andas y cómo vives y cómo inviertes la vida. Hoy tu pueblo en muchos lugares está tan engañado, están tan errados, creyendo que la vida es solo prosperidad y hacer dinero y acumular, y no tener una misión clara de tocar al huérfano, a la viuda, al desamparado, de hablar de las buenas nuevas de Jesús. Ay, Señor, un día estaremos frente al tribunal tuyo y escucharemos tu palabra. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, te acordaste de la viuda, del necesitado, hablaste mi palabra, viviste con menos para dar más, sacrificaste de tu vida y de tu tiempo para dar más. Bendito seas tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre, Señor, por tu palabra. Yo te bendigo por la instrucción y el consejo de Dios en tu palabra. Señor, gracias por esa palabra. Yo la recibo en mi corazón con toda mi alma, Señor, como una voz de consejo y de alerta para mi vida. Que tu voz nos llame a donde debemos de ir.